las manos que lo que tú eres quien dice ser mi competencia. Te informa, no me importa tu vida, tu trap, tu mierda. Yo ando pendiente de lo mío. Y como yo, no existe otro. El papá de la trampa, Soto. Listen. El trapeo pa' mí es como un deporte que ya tengo demasiado curado. Me pone una pista y te hago una vaina en 3 minutos super relajado. Yo vengo del guero, pero ya en la ciudad de la tengo todo tomado. Toma las mujeres, toma todos los nicos, por aquí está todo tomado. Por aquí está todo tomado, por aquí está todo tomado. Fines de semana los culos me llaman pa' ver dónde estoy achantado. Por aquí está todo tomado, desde que no estaba ganado. Busqué la manera y me gané lo mío, por aquí está todo tomado. Soto, yeah, listen. Porque soy un huevo pelado, me lo dijo una vez una pura de apuro. Que no me dejara llevar por todo lo que dicen y que no me apure. Yo tengo mi meta más que clara, la jalé en la cuchara. No pierdo mi flow, al que no le gusta lo que digo le escupo en la cara. Mentira, solo le escupo al que me tira. Y a la mala mañosa que tira, que quiere venir a dejarme el cuello todo chocado. Porque tiene complejo vampira y no. Ese no es el flow, a mí trátame con delicadeza. Tampoco vas a venir a besarme con la misma boca que besas otras cabezas, que ya da pereza, nigga. Pantaleta pa' abajo, falda pa' arriba. Soto ya no trapichea. Es que hablando claro me da la idea. Lo mismo que dicen que estoy apagado. Son los que no han pasado de los miles. Esto no es tiradera, yo estoy relajado. En mi casa elevándome como un misil. El dealer dice que debo volver al trap. Pero si el trap yo nunca me fui. Siempre estuve en silencio viéndolos pasar. Por la puerta quedando patadas. Abrimos para que porfa no comparen. Yo soy un chivo y ya estoy jubilado. Pero voy a volver como perro por la casa que hace un tiempo había abandonado. El trapeo pa' mí es como un deporte que ya tengo demasiado curado. Me pone una pista y te hago una vaina en 3 minutos super relajado. Yo vengo del guero, pero ya en la ciudad de la tengo todo tomado. Toma las mujeres, toma todos los nicos, por aquí está todo tomado. Por aquí está todo tomado, por aquí está todo tomado. Fines de semana los culos me llaman pa' ver dónde estoy achantado. Por aquí está todo tomado, desde que no estaba ganado. Busqué la manera y me gané lo mío, por aquí está todo tomado. Soto, yeah. Vamos a ver cómo sale. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Mami, mueve el culo. Vámonos por los seguros. 8 billetes en mi futuro. Diamantes y Lamborghini. Mueve ese culo para mí. Nalgas aplaudiéndome a mí. Mi alma yo no la vendí. Sé que me quieren, pero no es posible, mami. Mueve el culo. Vámonos por los seguros. 8 billetes en mi futuro. Diamantes y Lamborghini, mueve ese culo.